gustaba hablar con nadie. Nunca miraba a los ojos directamente. Siempre andaba solo, sin compañía. Y se marchó tan lleno de misterio, igual que llegó, casi sin hablar. Desapareció entre la espesa niebla, en aquel bosque donde solía pasear. Nunca contó a nadie por qué estaba aquí, de qué huía, qué era lo que había roto su corazón congelado. Sus manos no dejaban de temblar, sus ojos siempre tan vacíos. Y se marchó tan lleno de misterio, igual que llegó, casi sin hablar. Desapareció entre la espesa niebla, en aquel bosque donde solía pasear. Porque me siento tan mal si no he hecho nada. Es una extraña sensación en mi interior al despertar cada mañana. Tan solo en esta habitación, tal vez no sea tan distinto a él. Tal vez tampoco sea tan normal. Tal vez todos seamos algo extraños. Tal vez no es divertido ser normal. Y se marchó tan lleno de misterio, igual que llegó, casi sin hablar. Desapareció entre la espesa niebla, en aquel bosque donde solía.